Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo contenido exclusivo para Mecenas, la banda sonora de nuestra vida, las canciones que nos han marcado, canciones que a lo mejor, por la situación que estamos viviendo, pues no sería un mal momento para volver a acudir a ellas y engancharnos y volver a esa isla mental donde poder refugiarnos. Toca cerrar esta ronda, por aquí han pasado muchos compañeros, todavía nos quedaba alguien en el tintero y por supuesto la aportación de todos vosotros, los oyentes. Ya hemos recibido algunas cositas, pero sabemos que no lo de todo el mundo. Por favor, último llamamiento, info@elbatallonpluto.com. 10 minutos tenéis para contarnos esas 5 canciones que tanto os han marcado. Pero antes de llegar a ese punto, creo que había muchas ganas ya de cerrar con alguien que ha costado muchísimo encontrar en esta complicada agenda un hueco, pero al fin lo hemos logrado. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues una vez aquí, ya por fin cerramos el círculo, como tú dices. Es verdad que ha costado un poquito, pero bueno, los quehaceres de la vida al final nos obligan a buscar los huecos que se puedan y mira, se ha dado la ocasión y por fin podemos concretar aquí las que han sido pues 5 canciones que han influido un poquillo en mi vida. Además, imagino, porque ya sé algo que muy diferente es a la de los compis y además yo creo que por la situación tan extraña que estamos viviendo, la música es un buen lugar al que acudir, ¿eh? Al que refugiarse en estos complicados momentos. Desde luego, yo creo que la música muchas veces sirve para muchas cosas, pero también para evadirse, ¿no? Para dejar de pensar, de preocuparte y simplemente disfrutar de una buena melodía, ¿no? Eso es. Hoy vamos a ver 5 canciones que imagino que también están ligadas a momentos importantes tuyos y a una generación, porque bueno, aquí ha pasado. Claro, por aquí ha pasado Juanjo, ha pasado Atreides, ha pasado Tony y he pasado yo, cada uno de su padre y de su madre. Pero no sé si te parece, vamos a empezar con el primer corte. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, antes de nada decir que yo en mi relación con la música tampoco es que sea tan estrecha. De hecho, puede que en mi infancia escuchase más música tradicional quizá que en tiempos actuales. Actualmente quizás pues me apetece mucho más a lo mejor escuchar pues temas de videojuegos o de bandas sonoras y tal, y no música como tal, música pop que escuchamos diariamente en la radio. Una pregunta, porque claro, por tu trabajo, que es muy de estar delante de un ordenador, hay personas que escuchan podcast, otros que no se concentran. Claro. ¿Tú escuchas música cuando trabajas? No habitualmente, pero alguna vez sí. Alguna vez sí que me llevo los cascos y cuando necesito estar muy concentrado y que no me distraigan, pues sí que me pongo los cascos y a tope, a machete. Pero sí. Vale. Quería comprobarlo porque ya digo, hay un poquito de todo y ahora ya con el teletrabajo, bueno, ya cada uno hace de su capa un sayo. El Spotify Premium hay que amortizarlo. Pues sí. A ver, cuéntanos la primera canción. Pues la primera canción va a ser una canción normal, pop de toda la vida, que me recuerda y me retrotrae a mi infancia y me retrotrae a un fenómeno pop como yo creo que en este país no se ha vuelto a repetir, se ha intentado muchas veces volver a poner en auge y hace poco hubo un acercamiento muy próximo a la que fue la primera edición, pero nunca, yo creo que el sello que dejó esta primera edición de Operación Triunfo, wow, yo creo que no se ha vuelto a repetir. Yo creo que aquí generacionalmente estaremos de acuerdo, ¿no, Sergio? Sí, bueno, es que, como tú dices, fue un fenómeno. Yo recuerdo, para la historia de la televisión española, Operación Triunfo y la primera edición de Gran Hermano, que eran también cosas que, bueno, y por supuesto Eurovisión en aquellos tiempos, estos eventos que concentraban a toda la familia en torno al televisor, que hoy en día es verdad que tenemos tantos dispositivos delante que ya no ocurre. A lo mejor tus padres ven la tele y tú mientras estás mirando el móvil o la tablet, pero entonces no, y es verdad que OT fue una revolución. Era increíble. Yo recuerdo no perderme ni una sola de las galas. La veía con mis padres. No sé si preguntarte, ¿tenías algún favorito? ¿Algún concursante de la primera edición que te gustase que hubiera ganado? Pues no. Yo era mucho de Chenoa, tengo que decirlo. Ajá. También. Pues fíjate, pero que aquí nos vamos a pegar un poco porque yo era muy de Bisbal. Y de la famosa Cobra, ¿no? Que años después. De la famosa Cobra, eso es. Además, ese concierto de reunión a los 15 años fue un evento también muy, muy esperado. Yo lo viví con mucha nostalgia. y me lo pasé muy bien. Y además, a raíz precisamente de lo que estás comentando, de ese concierto, reunión, del documental, recordando aquellos años, tú ves las galas ahora y dices, pero qué ropa más estrambótica le ponían, ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo creo que ha envejecido muy mal, tanto la ropa como quizá el formato, ¿no? Lo comparabas antes con Gran Hermano y quizá este último sí que se ha mantenido más vigente y Operación en Triunfo, a pesar de la muy buena primera edición, quizá las siguientes no han repercutido tanto, ¿no? Uh-huh. Y como he tenido que escoger un tema en representación de lo que era la Academia, Nina, yo que sé, Ángel Yasser, toda esa gente, ¿no? He cogido Mi Música es tu Voz, que creo que es un tema que reúne a todos los concursantes, a todos los componentes de esa primera edición, y me parece un tema muy bonito. Es el himno para mí del programa. Sí, eso es. Y mira que todos los años se han intentado reescribir, hacer un montón de himnos adicionales, pero nada como el primero. No sé, yo creo que también era un poco la inocencia, el formato no estaba desgastado, porque ahora todos los chavales que entran ya saben qué es OT y lo que esperan de ese formato. Y en aquel momento... Sí, yo creo que hay dos palos que se lleva, yo creo, el formato, y uno es evidentemente el que los siguientes concursantes ya saben a lo que van. Yo creo que es una cosa que también le pasó a Gran Hermano, que ya iban con la lección aprendida. Sí. Y luego también la entrada de un personaje como Risto, ¿no? Que creo que desvirtuó completamente el concurso. Uh-huh. El paso de la televisión pública a Telecinco, yo creo que ahí fue el machetazo final. Totalmente de acuerdo. Se convirtió más en reality que en un talent show. Y es verdad. Pero bueno, nos vamos a quedar con ese recuerdo de ese himno. Y por cierto, Juan Camus, ¿eh? Vaya personajazo también. Hay que ¡Uy, decirlo, Dios! ¿Eh? Sí, sí, sí. Ha quedado para el meme total, ¿eh? Para el meme total. ¡Qué crack! Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a escuchar si te parece este primer corte. Melodías que brotan en tu voz, que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. A tu lado me siento seguro. Bueno, y así de bien sonaba. Qué de recuerdos de verdad esta canción me trae y qué bonita, es que preciosa, tengo que decirlo de esa forma. Sí, sí. Yo recuerdo la actuación en el escenario que les ponían como en dos banquetas, una primera fila y una segunda fila un poco más arriba. Era muy bonito ese grande pase de micros. Bueno, primera canción, vamos con la segunda a ver qué nos traes. Pues esta segunda también es un poco relacionada con mi infancia, pero en vez de ser una canción popular, por así decirlo, me voy a ir a una canción de anime. Otra canción que creo que por generación también tú vas a estar un poco de acuerdo conmigo. Y yo creo que uno de los animes que más me marcó fue Digimon. La primera temporada de Digimon. Y evidentemente he tenido que coger ese Braveheart, ese himno de batalla, por así decirlo, que tenía en todos los combates de la serie, que de verdad que te ponía en tensión y le daba una epicidad a los combates tremenda. Pensaba que ibas a coger el opening, que se llama Butterfly, ¿no? Creo. Sí, lo sé. Estaba entre el opening, el ending, que también me gusta mucho, pero creo que ese momento en el que entran en combate, digievolucionan, todo eso, yo creo que tiene mucho potencial esa canción, ¿no? Y recuerdo esos días en mi infancia que estaba Leticia Sabater presentando en la 2 todos los programas infantiles, ¿no? Pues echaban un montón de cosas, echaban Digimon, por supuesto, también echaban Rina y... ¿Cómo se llamaba el anime este de...? Rina y Gaudí, sí. y era increíble porque recuerdo que salía del colegio en aquel momento. Digamos que teníamos un horario partido en el que a la 1 de la tarde, una cosa así, nos soltaban y podíamos ir a casa a comer y luego a las 3 volvíamos para hacer de 3 a 5 o un horario de tarde. Y en esas dos horitas que teníamos para comer, yo recuerdo que Digimon empezaba, pues, no sé si a las 2 o a las 2 y media, y recuerdo que estaba, por favor, que se acabe antes de que me tenga que volver a ir al cole, ¿no? Que quiero acabar de ver cómo acaba el capítulo, ¿no? Y muchas veces era en plan, a ver si acabo. Es que era buenísimo. Digimon, todo el mundo podrá decir, es que es una copia de... Ni copia ni nada. A mí me parece que tenía una trama bastante adulta, dentro de lo que es, claro. Y original, hay que decirlo de esa forma, y de verdad que ha envejecido súper bien esa primera temporada, y bueno, el fenómeno también del merchandising y de los Digivice, los dispositivos estos. Yo tuve el 2, el que era un poquito más grandote de color, que sacaron para la segunda temporada. Sí, sí, sí. Igual, le di de caña también que no veas. Y tengo que decir que mi favorito de todos era Miotismon. Me parecía el malo total. Aunque es que no era el último, pero el diseño era brutal. Y la voz que tenía en castellano con esos mierdas que soltaba, ¿no? Por la boca, era tremendo. Sí, sí, tengo grandes recuerdos de la serie, la verdad. A mí me encantaba Patamón y las evoluciones. Qué bonito, de verdad, qué bonito todo. Pues qué bueno, de verdad, me parece que estás haciendo una lista alucinante. Bueno. Estás poniendo el listón muy alto, yo no digo nada. Pues... Esperaba ponerlo al menos al medio, con llegar ahí me valía. No, yo creo que Digimon está en la memoria y en el recuerdo de muchas personas, ¿eh? De nuestra generación, porque es verdad que en aquella época creo que la programación que había era mucho más ecléctica. Ahora tenemos canales temáticos que antes no existían, como Boing... Pero en aquel momento, claro, encontrarte en una televisión pública, un anime, encontrarte cualquier cosa así, eso era una inyección para cualquier chaval. Desde luego, sí. Es lo que tú dices. Es que era tremendo, porque era como, es que no me puedo perder el capítulo. Sé que es a esta hora, no es como ahora que dices, bueno, pues ya me veré la temporada o tal. No, era a esa hora tenías que estar ahí viéndolo, si no te lo perdías, no había más. O llegabas al día siguiente habiéndote perdido lo que había pasado en el capítulo anterior. De hecho, yo me acuerdo, no con Digimon, pero sí con Pokémon, los veranos, que me iba a la piscina y antes de ir a la piscina en Telecinco ponían los capítulos. Es que son cosas, porque luego llegaría, es verdad, la televisión de pago, Fox Kids, estos canales sí, que están... Nickelodeon, claro, todo eso. Sí, sí. Cartoon Network, pero qué maravilla. Bueno, pues yo qué sé, si te parece vamos a escucharlo porque es alucinante. Por supuesto. Y ahí está ese tema Braveheart de Digimon. Y ahora vamos con el tercer tema. Pues este tercer tema me toca mucho también la patata, porque no es de la juventud, ya es un poquito más de mi época de la adolescencia, la época quizá de entre los 13 y los 16 años, en el que, bueno, yo me apunté, participé en mi pueblo en un grupo de teatro con unos colegas, la concejala de cultura y tal. Y bueno, fue creciendo pues la importancia que tenía el hacer teatro en mi vida, y al final pues ese proyecto tiró para adelante e incluso hicimos giras por diversos pueblos, ¿no?, de la comunidad autónoma. Y uno de los de las obras de teatro que interpretábamos era Jesucristo Superstar, el musical. ¡Wow! Y yo hacía de Judas. ¡Hala! No me lo puedo creer. Es que hemos tenido como una infancia paralela, te lo prometo, ¿eh? Yo no sé, esta lista que estás haciendo la podía haber hecho yo, porque yo también, ¿sí, no?, estaba en mi instituto, teníamos un grupo de teatro y también hicimos Jesucristo Superstar, y yo hice de Jesucristo. O sea, que mi archienemigo. Sí, sí, sí. Te lo juro, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y sí, qué tema. A ver. Sí. Tengo que sincerarme, evidentemente no cantaba con mi voz, sino que era todo, ¿cómo decirlo? Yo ahí sí te ganaba. Sí, no. Claro, yo no tengo tu voz, Sergio. Esto era todo, pues sonaba una voz y tú hacías que movías la boca, ¿no? Pero bueno, sí que había que interpretar, sí, ¿no? Sí. Y estaba entre dos canciones que realmente el ritmo, la rítmica es muy parecida. Y estaba dudando entre Di que no me condenaré, que es el final del primer acto, y La propia muerte de Judas, que el principio tiene un ritmo muy, muy similar a ambas canciones. Uh-huh. Yo creo que al final me quedo con La muerte de Judas, por, no sé, no tengo tampoco una razón de ser, pero desde luego son dos canciones que tienen mucha fuerza en el escenario. Yo me lo pasé estupendamente con mis compañeros interpretándolas en diversos pueblos. y tengo un gran recuerdo, ya no solamente del musical de Jesucristo, sino de también hicimos otros de Mamma Mía, donde hacía uno de los padres de Sophie, de todas esas largas mañanas montando el escenario, porque no teníamos operario, lo teníamos que montar nosotros mismos, los focos, los altavoces, todo. Las largas estancias en los pueblos con el camión, guardo un gran recuerdo, desde luego. Qué bonito. Yo es una cosa que reivindico además, sobre todo para los chavales en los institutos. Creo que el teatro es una herramienta magnífica para enseñar valores, para, pues eso, para hacer piña y que además aprendas. Me parece increíble. Yo también agradezco muchísimo aquella época, ya no solamente por Jesucristo Superstar, sino pues eso, obras de los hermanos Quintero, un poquito de todo. Y bueno, el propio musical de Jesucristo Superstar es que es una maravilla de principio a fin. Eso es así. Desde luego. Yo no sé si en tu caso, claro, hacíais, imagino que el decorado lo hacíais todos vosotros. Y de vestuario. Y de vestuario. Que lo cosían las madres, sí, completamente. Madre mía. ¿Y cómo, o sea, bailabais también o cómo lo hacíais? Por supuesto, sí, claro. Teníamos coreografía, contábamos con un montón de niños, con un montón de personas mayores para hacer, por ejemplo, la canción de Hosanna. Sí, Superstar, sí. Pues hacíamos ahí una especie de procesión entre las butacas del público, estaba súper bien montado, ya te digo, yo me lo pasaba genial en los ensayos y luego también en las diversas actuaciones. Qué bonito. Pues vamos a escucharla. Por supuesto, para mí el tema de Jesucristo Superstar es Getsemaní. Getsemaní, ¿no? Es claro. Hombre, bueno, ahí donde te puedes lucir realmente. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar la muerte de Judas. Dios, ya lo he visto, medio muerto está, con solo recordarlo yo quiero ayudar, muy duro fue el castigo, se desangrará, y ahora todo el mundo a mí me ha de culpar, no creo que comprenda que era mi deber, y que yo no sabía que él iba a sufrir, tanto sufrir. Estoy salpicado de sangre inocente. A mí por el fango se me arrastrará. Estoy salpicado de sangre inocente. Ahora la historia me condena, condena, condenada. Yo le sigo queriendo. Y no podré olvidar. Sé que es un hombre más. Él no es un rey. No sé comprender si es igual que yo. Miedo me da cuando muerto esté. Me abandonará. Me amará. Me amará también o me olvidará. Dios mío, ¿por qué me elegiste a mí? Para tu estúpido crimen. Mi mente duda. almas de tinieblas. Dios mío, yo no sé ni sabré por qué me elegiste a mí. Y ahí está. Bueno, yo ya no sé con qué me vas a sorprender, porque claro, a estas alturas ya, cuarto tema, vamos a ver. No, yo creo que ya lo máximo ya lo he dado, quizá, ¿no? Voy a pasar a una canción que realmente es una banda sonora de película. Yo quería traer un poco de todo en esta sección. Y claro, tenía varias, ¿no? Tengo, por películas ya será, ¿no? Tenemos gente como Hans Zimmer haciendo un montón de bandas sonoras increíbles. Pero tenía que quedarme con una y he escogido al maestro, a John Williams, y su tema de la fuerza, ¿no? De Star Wars. Estaba ahí también algo del Señor de los Anillos, algo de Harry Potter, pero creo que tenía esa deuda pendiente de esa anterior sección de mecenas donde escogimos las 5 películas, y sé que Star Wars no la nombré, ¿no? Entonces quería aprovechar y hacerlo aquí, aunque sea por su música, que... Claro, yo he tenido como dos fases de su música. La primera es, pues la escucho y me gusta, pero es que luego he tenido una segunda fase ya de mayor, con ya conciencia de mí mismo, en la que he comprendido todos los leitmotiv que usa John Williams y me ha explotado la cabeza cuando he sabido diferenciar por qué suena esta música en este momento. Y me parece que es un trabajo magistral el poder hacer eso durante 9 películas. A mí me gustaría aprovechar, ya que estamos aquí y no sabemos cuándo vamos a poder hablar de Star Wars, ¿cuándo te iniciaste tú en la saga? ¿Cuál es la primera película que tú recuerdas ver? Pues mira, la primera película fue el episodio 4, Una Nueva Esperanza, que la vi en... Creo que todavía... O no se había estrenado o estaba a punto de estrenarse en cines La Amenaza Fantasma, que es ya de mi generación. Eso. Pero yo recuerdo de haber visto en VHS en casa, seguramente una VHS pirata, o sea, de haberla grabado en algún lado, el episodio 4. Y tengo una anécdota muy graciosa porque, claro, de aquellos tiempos, pues con, no sé, 4 o 5 años, no sé cuánto tendría, no me enteraba muy bien de la trama, ¿no? Y fíjate que lo que son las cosas que yo identificaba quién eran los buenos y los malos por el color. Y yo me pensaba que Darth Vader, al ser de color negro, era el malo, y los soldados imperiales, por ser de color blanco, eran los buenos. Yo creía que te referías al color de la espada. No, para de nada. De la ropa. Del traje, sí. Y yo decía, pero bueno, no tiene sentido que esta gente obedezca a este tío. Era una cosa muy rara para entender con esos añitos, pero bueno, que luego ya con los años pues ya la fui entendiendo más. Además, yendo a los cines a ver las películas de las precuelas, y ahí ya fue un... ¡buah! Recuerdo también que podía haberlo elegido perfectamente, el tema de Duel of the Fates, ese duelo entre Darth Maul, Obi-Wan y Qui-Gon, que es espectacular también. Pero bueno, tenía que quedarme con uno y creo que si hay uno que identifique a Star Wars, aparte del tema de Luke, ¿no? El que sale en los créditos iniciales es el tema de la fuerza, el del equilibrio. Sí, además a ti te pasó como a mí, que nosotros entramos en un inicio de ciclo de Star Wars, con esta nueva que ya no es nueva trilogía, la de la precuela, que además a mí me pasaba lo mismo. Yo la primera que vi en el cine, que tengo recuerdo, fue eso, de la amenaza fantasma, que en los cereales te daban incluso figuritas de Anakin, que yo tenía la nave esta amarilla que llevan en la carrera de bólidos. Wow. De vainas. De vainas, eso. Flipante. Y por eso reivindico, pese a todo, que esto daría para otro programa, si esta nueva trilogía que han hecho tenía algún sentido, si era necesaria, sí que pongo en alza que habrá una nueva generación de posibles fans de Star Wars, niños, ahora, que como yo, se iniciarán con esto. Y de nada sirve que cuando yo viese en el cine La amenaza fantasma, el típico fan que ya llevaba años se quejase de Jar Jar Binks, si yo lo estaba disfrutando. Sí. Y a lo mejor le pasa a muchos niños ahora, ¿no? Con esta nueva. Claro, efectivamente. Y aún así, a pesar de que argumentalmente a unos les pueda gustar más o menos las decisiones que ha tomado Disney con la saga, yo creo que aquí el papel de John Williams sigue siendo intachable, ¿no? Es que lo borda. Sí. Sin duda. Eso ha sido una constante y, bueno, al final... Yo creo que el que es fan de Star Wars lo es para siempre, en las buenas y en las malas. Y cuando anuncian algo, ya habrá tiempo de pensarlo, pero la primera emoción que te surge, creo yo que es de alegría o de emoción, de expectación ante lo nuevo, me da la sensación. Sí, desde luego. Yo creo que al final nos gusten más unas pelis o nos gusten más otras, pero siempre van a estar ahí las que te gustan. Si te gustan la trilogía original, eso no te lo va a quitar nadie, no van a desaparecer, vas a seguir ahí y van a seguir siendo canon, espero, vaya. Y estamos viendo casos como el Mandalorian, ¿no? O sea, que están experimentando por otras vías que están gustando mucho también al público y al fan en general. Y el sentimiento de comunidad. Los dos hemos vivido lo que es ir el día del estreno de una película de Star Wars al cine. Eso es un acontecimiento social. Desde luego. Sí. A mí me encanta, desde luego. Ojalá hicieran más películas. Entiendo que tampoco hay que ordeñar demasiado acá, pero yo, como fan, todo lo que pueda llegar, yo lo recibo con los brazos abiertos. Sean pelis, sean videojuegos, sean series, da igual. Yo estoy ya por hacerme el Disney Plus este y pasarme ya a maratonear Star Wars como un loco. Sí. Bueno, ahora ponen en la tele de Mandalorian. Ah, sí. A ver. El primer episodio. El primero, para dejarte con la miel en los labios. Claro. Bueno, pues nada, vamos a escuchar si te parece ese tema de la fuerza y con muchas ganas después de conocer el último. Y este precioso tema de John Williams ha sido el cuarto que has elegido. Nos queda una canción, la última con la que terminas tu particular lista. A ver con qué te animas. Bueno, pues hemos tenido una canción popular, hemos tenido una canción de anime, otra de un musical, una banda sonora de una peli y quiero terminar con una banda sonora de un videojuego. Y no sabía qué elegir porque digo, es que me resulta muy complicado quedarme con uno con tantos videojuegos que hay, tantos videojuegos que me gustan, ¿no? Y rompiendo la cuarta pared, tenía apuntado desde hace muy poco un tema que era el tema de presentación, el tráiler aquel de Breath of the Wild, ¿te acuerdas? Con la presentación de Switch, que nos flipó a todos. Pero he dicho, es que quiero ir más allá, porque me gusta mucho Zelda, evidentemente, pero quiero intentar buscar una canción que congregue a muchos más universos a la vez. Ya sé por dónde vas. La he encontrado, yo creo que es una canción que puede representar al universo de los videojuegos en general y es nada más y nada menos que el tema de batalla, ese Battlefield de Smash Bros. Ultimate, ¿no? La unión de todos los mundos de juego posibles. Fíjate, yo estaba expectante, sabía que iba a ser de Smash, pero dije, ¿se inclinará por el archiconocido por el tema? No, fíjate, creía que ibas a coger el opening del Brawl. Que ese tema también ha dado para memes bueno. Y memes, ¿eh? Con Alibaba. Alibaba. Del maestro Uematsu, ¿eh? El tema. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Pues no, a ver, he cogido Smash Ultimate por ser el más actual, el que más personajes y universos representa y por el que ahora mismo todavía sigo hipeado, ¿no? Después de la llegada de Banjo, de King K. Rool, de un montón de personajes y que todavía está en liza más personajes que llegarán. Yo creo que es una buena representación, una buena enciclopedia de todos los videojuegos. Hay una biblioteca enorme musical, más de 900 canciones y yo creo que si podemos resumirla en una es el tema de batalla. Yo creo que es el escenario básico de todos los Smash. Y yo creo que es un buen tema, un tema muy épico, la verdad. Quizá no llegue, es verdad que no llegue a la epicidad del Alibaba de Brawl, pero aún así me gusta mucho. Y también el tema que hay con lyrics, con letra, para ese modo campaña, me gustó mucho también. Pero me quiero quedar con Battlefield. Buah, y cómo insufla de energía, ¿eh? Es escucharlo y te pone las pilas, me encanta. Sí, sí, sí. Además que en la semana que estamos grabando esto, aunque quede un poco anacrónico cuando se escuche, pero se va a celebrar ese torneo, esa segunda edición del torneo de Smash, que espero que nos lo hayamos pasado muy bien cuando la gente oiga esto, así que muy contento de vivir estos tiempos, la verdad. Eso te iba a decir, es un juego que conviene tener porque a lo mejor no lo vas a usar todas las semanas, o a lo mejor sí, pero si se te juntan muchos lanzamientos, pero es un título al que es fácil regresar y con el que siempre te lo pasas bien. Es esencia Nintendo. Y eso es así. Efectivamente. Y está en constante actualización. Cada 2x3 te están metiendo nuevos espíritus que recolectar para la colección, de nuevas sagas. Hace poco pusieron Warframe, Resident Evil, o sea que al final va a acabar representando al mundo del videojuego y por eso mismo he escogido este tema. Un tema precioso además para acabar esta sección, pero antes, si te parece, vamos a leer a los mecenas a quien encomendamos una vez más que si no han participado, por favor, que nos manden qué piensan ellos, cuáles son los temas de su vida, de videojuegos, de cine, de pop, da igual de lo que sea, info@elbatallonpluto.com. Se acabó la espera. El viernes que viene, si Dios quiere, ya colocaremos esa primera tanda y esperemos pues que seáis parte de ese primer pack. Aitor, ¿quiénes son nuestros queridos compañeros que están al otro lado? Pues son los siguientes. Estamos ante Barbeceros, Ikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Arald, Fernando Miguel, Telate, Dissender, FP Josh, Clovisindo, Naishard, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surco Bares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Ruso Díaz, Ulico 80, Pipes, Javi RF, Kimakun, Kowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, Don Patch, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Shushi, Horizon Zero Down, me encanta, Peter Griffin, Berhaf y Lord Zalan. Wow, muchísimas gracias a todos. Creo que es el momento de despedirnos, pero fíjate, Aitor, yo aquí me voy a mojar, ya que todo el mundo se ha pasado y ha compartido dentro de las filas del batallón cuáles son sus temas favoritos. De todos los que han pasado por aquí, yo creo que tu selección es la que más me ha gustado a mí. Fíjate lo que te ¿Qué digo. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, me sí. dices? Pero pues yo no creo he traído que... ningún Queen ni ningún grupo súper reconocido, que son normalitos, ¿eh? Ya... Pensaba que iba a quedar peor. No, pero yo creo que es eso, por conexión de generación, de edad, por lo que sea, por vivencias paralelas, y a lo mejor hay oyentes que les ocurre todo lo contrario, que están más cercanos a lo que ha traído Juanjo o Atreides, y eso es lo bonito. Que entre todos, pues mira, conozcamos música de otros, experiencias vitales también de otras personas y pasarlo bien aquí en compañía. Así que Aitor, si te parece, vamos a despedirnos ya de este programa tan especial. Pues nada, un placer desde luego estar aquí con vosotros, de cerrar el círculo. Espero que os guste la selección, si no todas, porque va a ser muy complicado que las 5 estén en consonancia con todos, que al menos una o dos pues os identifiquéis con ellas, ¿no? Así que un placer, como digo, y nos seguimos viendo, porque esto no para. Eso es, nada, yo soy Sergio Tur y esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Nos despedimos con ese pedazo de tema de Super Smash Bros. Ultimate que se llama Battlefield.